En fin, pues eso, vamos a contar con, a través de todo, de testimonios de gente que lleva negocios, cómo lo están llevando y bueno, todo lo que ha dado de sí ese primer día. Por supuesto, vamos a estar también pendientes de varios incendios que preocupan a esta hora, sobre todo en la provincia de Cáceres y en Orense, donde el fuego está causando verdaderos estragos. Vamos a conectar con nuestros compañeros de COPE en la zona para que nos cuenten la última hora. Y otro tema preocupante, Bea, es el de la sequía. Ayer lo estábamos hablando, porque los envases de media están por debajo del 40%. Muchas localidades han empezado ya a restringir el suministro. Una de ellas, por poner solo un ejemplo, es Rivadavia, que está en Orense, y allí los vecinos ahora mismo solo tienen agua 4 horas al día. ¿Al día? Al día, sí, sí. Es que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Efectivamente, efectivamente. Y con el tema del agua, pues hay que ir con mucho cuidado. Y ya te digo que es un tema muy preocupante, porque no teníamos estos niveles tan bajos desde el año 1995, aquella famosa sequía de la que tú te acuerdas además muy bien, como decías. Y nada, por último, de tema internacional, pues mira, sigue trayendo mucha cola la redada llevada a cabo por el FBI en la mansión de Trump. De hecho, el propio cuerpo ha denunciado, y esto es tremendo, las amenazas que está sufriendo por haber llevado a cabo esta operación. ¿Cómo tiene que ser la cosa para que el propio FBI, con toda la historia y el prestigio que tiene, reciba amenazas y encima el jefe diga que las están sufriendo, ¿no? O sea, es tremendo lo que está pasando en Estados Unidos. Donald Trump ayer se negó a declarar ante la fiscalía en Nueva York. El tema se está poniendo bastante complicado, porque dicen también que puede ser los seguidores de Trump, que es una injerencia total del FBI a falta de 3 meses de las elecciones legislativas. En fin, está la cosa candente en Estados Unidos. ¿Qué guerra les va a dar? Sí. El señor Donald Trump. Bueno, Juan Andrés, que lo dicho, a las 6 de la mañana estamos todos muy atentos. Bien. Ahora me, ¿vale?, paso a darte 2 besos. Venga, adiós. Hasta ahora. Adiós. Y tenemos que, espera, nos vamos a ir con la ronda, pero antes, recuérdanos el juego del podcast. Es importante recordarlo, porque para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escucharte todo el programa durante toda la semana, es decir, el del lunes, el del martes, el del miércoles, el jueves y el viernes. Y esta semana tenéis que encontrar 5 palabras relacionadas con accesorios. Muy accesorios. Bien. Accesorios de vestir. A la hora de vestir, sí. A la hora de vestir. A la hora de vestir. Accesorios de vestir. Exactamente. Si sabes las respuestas, debes enviar una nota de voz diciendo todas estas palabras por orden al 662-942-605, 662-942-605. Y ahora sí, nos vamos a ir con la ronda de ponedores, pero yo me voy a quedar con los 2 besos. Comienzas tú, Guillermo. ¡Hola, Bea! ¡La ronda de ponedores! ¡Dale, pulpito! Ahora sí, gracias, Pepe Domingo Castaño. Hola, Bea, soy María Antonia. Os escribo desde Villanueva de la Torre, en Guadalajara. Os escucho todas las mañanas cuando me levanto para irme a pasear con mis peludos a estas horas que hace fresquito. Bueno, tenemos también a Ricardo, que dice que ha sido maquinista de excavadoras, que ha sido también vigilante en Mirasierra y que ahora es chofer de tráiler, dice, de lunes a viernes, Madrid-Zaragoza, Madrid. Daros las gracias por hacer nuestras noches de los vigilantes y de todos los que trabajamos en la noche, por hacernos muchísimo más llevaderas las noches y que se nos pase antes el tiempo, y daros las gracias, muchísimas gracias. El Chipirón de Tudela, Poniendo las Calles. Mar Vecino nos envía un saludo desde Castellón y nos cuenta que a las 5 de la mañana entra a trabajar haciendo rosquillas y que es una ponedora. Y Tere Vargas, que nos cuenta que trabaja en una tienda de arreglos y confección de ropa y que le encanta su trabajo. Pulpo, quería mandar un saludo a todos los ponedores, en especial a uno, mi padre, Marcelo Ceruti, que siempre está poniendo las calles, es un buen camionero. Saludos desde Asturias. Gracias de verdad a todos estos ponedores que nos habéis mandado vuestros mensajes en Facebook y la audio ronda. Los que se han quedado fuera, mañana los vamos a recuperar. Ya sabes que durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en las míticas canciones del verano de los 90 que todos conocemos. ¿Quién no ha bailado estos temazos alguna vez? El sencillo del que vamos a hablar hoy es del año 1998 y es el Oye, de Gloria Estefan. Fue un éxito mundial. El tema se ha versionado muchas veces, pero claro, nadie consigue, no le da ese toque que la diva cubana le dio originalmente. Ella lo tenía claro, su cuerpo pedía salsa, nosotros también sabemos lo que queremos y vamos a escuchar ya este temazo y bailar con él. ¡Salsa! Yeah. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor. Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se había todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo. Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. .48 de la mañana, punto de llegar a las 6, pero antes te voy a hablar de un problema que especialmente en verano tienen muchos ponedores. Yo no sé, ¿tú eres de esas personas a las que les acribillan los mosquitos o sin embargo eres de los que consigue mantenerse sin una sola picadura? Seguro que si eres de los que terminan con millones de ronchas, te estás preguntando que por qué a ti, que por qué los mosquitos siempre te atacan. Sobre este tema se ha hablado mucho. Algunos llegaban a decir que dependía de si la sangre era más o menos dulce, o del olor de la piel, o de si hay más o menos luz en el sitio en el que te encuentras. Manuel Peinado Lorca es catedrático en el Departamento de Ciencias de la Vida del Instituto Franklin. Él ha estado en COPE. Tras confesar que él es uno de los que sufre las picaduras de los mosquitos, nos contaba que todo depende del olor de la persona. Porque hay una combinación de microbios en nuestra piel. Ya se sabe que los microbios cohabitan con nosotros tanto en el interior como en el exterior. Entonces esos microbios que tenemos en la piel, hay una variedad de ellos, actúan sobre nuestra piel y eso produce una reacción química. La reacción química produce unos efluvios, unos olores, y unas personas producimos unos que les agradan más a los mosquitos que otros. Fíjate que siempre había pensado que los mosquitos se sentían atraídos por la claridad. Sin embargo, Manuel ha explicado que aunque sí buscan ciertos colores, lo que más les llama la atención es la respiración. Así que vamos, que ni con la luz apagada estamos a salvo. Los colores oscuros les atraen más, sobre todo el negro. Lo de apagar la luz no funciona. Los mosquitos se dirigen, digamos, al foco, ¿no? Al posible foco, al potencial foco, atraídos por el dióxido de carbono que emitimos con la respiración. Luego, cuando están cerca de una población de individuos, imaginemos que estamos 4 o 5, todos producimos dióxido de carbono, ¿no?, al respirar, y eligen a uno en función de su olor mosquital específico, y entonces van a él. Da igual que la luz esté apagada, que el mosquito se encuentre a 50 metros. Según Manuel Peinado, catedrático del Departamento de Ciencias de la Vida del Instituto Franklin, nos va a picar igual. Puedes estar en tu habitación perfectamente a oscuras y si el mosquito está en el pasillo te va a localizar, porque puede detectar el dióxido de carbono más o menos, ¿no? Entonces esas cosas son pruebas que se hacen con poblaciones. Más o menos a 50 metros parece ser que es donde las mosquitas, que no los mosquitos, detectan a sus víctimas potenciales. Y una vez que el mosquito ha localizado y ha decidido ya cuál es su presa, bien por el dióxido de carbono o por el olor corporal, pues se dispone a picar sobre todo en los tobillos. ¿Escucha por qué? Porque cada vez que se separan del suelo, las corrientes de aire son mayores. Entonces, digamos que prefieren ir a lo seguro. Lo seguro está más abajo. Cuanto más suben, pues se pueden llevar el manotazo. Cuando estamos acostados, pues los tobillos están a la misma altura que la cabeza. ¿Y cuáles son los que pican? ¿Las hembras o los machos? Solo pican las hembras. Las hembras son las hematófagas, las que se alimentan de sangre. Y la proporción es de miles de machos por una hembra. Bueno, ya lo sabes, si eres propenso a que los mosquitos te piquen, intenta llevar los tobillos tapados y estar a más de 50 metros de ellos. Menuda paliza, dan los pobres durante todo el verano. Ahora sí que sí, a las 5:52 de la mañana, esperamos haberos acompañado un día más. Nos despedimos dejando las calles puestas, están niqueladas, pero mañana a las 4 vamos a estar de nuevo por aquí dando guerra. Así que recuerda que tienes una cita con nosotros, no nos faltes. De momento te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE, que ya lo tienen todo preparado. Gracias por estar ahí un día más y feliz jueves. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés. Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrónica. Asus, Oppo, Lenovo, Nikon, Vieta Pro, Sony. El televisor, el portátil, el móvil. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional. En tienda, web y app del Corte Inglés. Aprovechalo. ¿Tú te has hecho algo? Sí, cuidar mi piel, mira. Colacel Antiox.